escapada, escapada, escapada, escapada. Seguro te vas acompañada. Pobre, ¿de quién? De tu marido. Ya la noche se va a trabajar. Sola o con amigas, algún boliche te vas a girar. Y si alguien a vos te escucha, una señora vos sos al hablar. Pero yo te conozco, alguna joda te vas a mandar. Pero yo te conozco, alguna joda te vas a mandar.